Escuchas Irola Irratia, emitiendo en el 107.5 de la FM desde las colinas de Irala en Bilbo. También sonamos en irolairratia.org. Comienza Basterrak. Basterrak, herri ekimena eta elkartasunari eskainitako erratzaioa da. Militantziari eta gaur eguneko politikaren kritikarako espazioa. Espazio hau, egunerokoan denon eskubideen alde borrokatzen duten eragileekin partekatu nahi genuke. Hain beharrezkoa dugun klase borroka, garai gogor eta latz hauetan. Basterrak osatzen dugu, teknikan Lamari. Aupa! Aupa! Eta mikroetan Libe. Kaixo, arratsaldeon. Eta ni neu, Mikel. Kaixo. Ongi etorri irratzaiora. Zuena den baster honetara. Comenzamos una nueva etapa desde los estudios de Irola Irratia. Después de 8 programas en confinamiento, por fin producimos nuestro espacio, pues como estaba proyectado. Vamos a poneros un poco en contexto. Basterrak se estaba gestando justo antes de decretarse el estado de alarma. Habíamos planteado a la asamblea de Irola Irratia un programa piloto. Y bueno, era un monográfico sobre Irola Irratia, sobre su historia. Porque bueno, Irola Irratia son más de 30 años emitiendo en el 107.5 de la FM en Bilbo y no se nos ocurría mejor forma de empezar en el colectivo. Ya, y de golpe y porrazo nos sacude un decreto ley y nos encierran a todas en casa. Ese fin de semana del 15 de marzo. Las tres personas que componíamos este espacio preparábamos el guión y las cuñas del programa. Aún todavía no éramos conscientes de la distopía que se nos venía encima. Cuando empezamos a asimilar esta situación, se nos ocurre intentar empezar a producir este programa, pero desde casa. La brecha digital nos afecta y solo dos de nosotras encontramos la forma de realizar radio casera, muy casera. Hemos de confesar que Libe y yo hemos compartido la mayor parte del tiempo de confinamiento juntos. De ahí la facilidad para hacer el programa. Y hasta aquí las noticias del corazón. Adaptamos el formato del programa a las circunstancias y desde la primera edición hasta la última hemos denunciado las situaciones escandalosas vividas durante esta pandemia, ¿no?, por las nefastas gestiones y las malas políticas aplicadas en el estado de alarma. Por lo tanto, hoy tocará hacer un pequeño repaso a los contenidos que hemos tratado en clave de confinamiento. Nuestra prioridad han sido las trabajadoras precarizadas, los colectivos más vulnerables, las redes de solidaridad y sindicatos de vivienda. Nuestras vecinas, nuestros barrios organizados para combatir otra crisis que nos quieren hacer pagar a las de siempre. Y no, no hemos dejado de gritar Zaldibar argitu. Tampoco nos olvidamos de los presos vascos. O de la eterna olvidada, la frontera sur, la situación de los CETIs y el momento histórico donde los CIEs están vacíos. No cerrados, vacíos. Cajas de resistencia antirracista y redes vecinales como única salida a esta crisis. Huelgas de hambre y sed. Presas, presos, trabajadores, trabajadoras, personas racializadas, precarizadas, marginadas. Todas en pie, autoorganizadas. Y desde la autogestión, unidas frente a un capitalismo salvaje que no vamos a dejar que nos devore. Frente a frente contra la represión. A todas ellas, a todas vosotras que estáis ahí, gracias por haber compartido luchas en nuestros micrófonos. Gracias por dejarnos ser vuestro altavoz. Os dejamos con una versión de los Clash, La Furia, Radio Capital. ¡De radio! En el negocio de las ondas, las empresas se reparten el dial. Han comprado su parcela y bombardean su basura comercial. miseria ni justicia. Politiquillos de salón, pero aún nos quedan radios libres que trabajan por un cambio social. Opa, soy Javi, hago el programa Asesino el Rock and Roll. Bueno, paradójicamente la intención del programa no es asesinar el rock and roll, más bien darle vidilla y sobre todo que las bandas vengan a la Irola a presentar sus discos, a hablarnos de sus canciones, del underground. Y bueno, pues eso, que es una gozada estar en un medio como Irola Irratia con toda la historia que tiene detrás. Y joder, y los grupos que vienen y los invitados siempre, o sea, vienen encantados y se van todavía más encantados aún de poder eso, contarnos sus cosas, charlar con total libertad de expresión y eso, y disfrutando mucho del momento y sintiéndose que estamos ahí para, pues eso, pendientes un poquito de ellos, una gozada. ¡Aupa Irola Irratia! Bueno, y nuestro programa especial Irola Irratia, como no podía ser de otra manera, pues hemos pedido apoyo a los compañeros y Mikel ha hecho una entrevista a Robert que para ponernos en situación viene muy bien. ¿Escuchamos, Mari? Seguimos en Basterra con el especial sobre la radio Irola, Irola Erratia, y tenemos la oportunidad de hablar con Robert. Robert es miembro de Irola Erratia desde el 94. Y entró haciendo un programa con otros dos compañeros que se llamaba Todavía hay quien resiste. Caixo, Robert, ¿estás ahí? Caixo, opa, Mikel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar en el programa Basterrack. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Queríamos hablar con Robert porque Robert conoce bien y nos va a explicar perfectamente un poco todo el aspecto técnico que contrae la Irola, porque una radio técnicamente es algo complejo. Nos lo estamos dando cuenta ahora que nosotros somos nuevos en Irola Erratia. Y lo primero que nos llama la atención es que Irola se montó en Irola. Esto es unos baños públicos de los que se ocuparon una parte. ¿Cómo se monta una radio técnicamente en parte de unos baños públicos? Bueno, bien, yo concretamente esa época inicial yo no la viví, pero bueno, sí conozco porque aparte es una historia que está escrita y bueno, es de dominio público, que cualquiera que quiera ampliar información puede leer la historia de Irola Irratia a través de la página web de irolairratia.org. Y bueno, iba a obtener mucha más información de la que seguramente yo pueda dar ahora mismo, así rápidamente. Los inicios los podemos situar en el año 86, cuando se empieza a gestar, y es, pues bueno, la Asociación de Vecinos la que entiende que montar una radio, que en aquel momento pues es la explosión de las radios libres, mediados de los 80, y bueno, pues creen que eso puede ser bueno para el barrio y puede generar un ambiente combativo y que redunde en beneficio de todos los colectivos del barrio, ¿no? Colectivos sociales de izquierdas, entendámoslo así. Entonces, pues bueno, pues se cogen unos locales que hay que son, digamos, que están ahí como en un limbo, ¿no? Y en los que hay el módulo psicosocial. Un espacio pues de atención a personas, mujeres, pues a mucha gente del barrio que pues necesitaba ayuda psicosocial, ¿no? Entonces, pues bueno, unos espacios que había al lado, que eran los váteres públicos, pues ahí se entiende que es un buen lugar para montar la radio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se compran equipos de segunda mano a RK Irratia, un intento fallido de Radio Libre en Recalde. No, se compran pletinas, se compra algo de material. Luego, para el tema de emisión, se contacta con una persona, un electrónico, que pues bueno, tiene capacidad de hacer emisores a bajo precio, y bueno, pues se le encarga uno. Luego, pues bueno, la antena se pone en el tejado del edificio, se habla con los vecinos, se llega a un acuerdo con ellos y ellas de pagar la comunidad como un vecino más, etcétera, ¿no? O sea, todo esto intentando que algo así sea para mucho tiempo, no que sea flor de un día. Entonces, pues sentar unas bases sólidas. Entonces, pues bueno, luego se echa el cable, que el cable también echarlo pues son un montón de metros, desde la radio que está en unos bajos hasta el tejado. Y bueno, todo aquello hacerlo de una forma segura, que nadie se tenga ningún accidente, que no haya mártires, vamos, básicamente. Y todo esto durante más de 30 años. ¿Cómo se mantiene esto? ¿Cómo se mantiene el local? ¿Cómo se mantienen los equipos? Además, tienen que evolucionar. ¿Cómo se mantiene una antena durante 30 años? Bueno, en estos 30 años pues ha habido mucha evolución. O sea, desde los primeros equipos, que era pues unos sistemas bastante arcaicos, pues claro, luego se fue evolucionando, ¿no? Ahí a finales de los 90... hicimos una reestructuración importante en todo el tema eléctrico. Bueno, a principios de los 90, no, mejor dicho, a mediados de los 90. Y bueno, se cambió todo cableados, se pusieron pues eso, toda la parte eléctrica, toda la parte de cableado de audio. Pues bueno, pues se puso aquello, pues se compraron una mesa de mezclas un poquito mejor, porque lo que había pues ya tenía mucho trote. Decir que cuando aquello, pues en la pecera se fumaba, se bebía cervezas, etcétera, y bueno, pues bueno, había bastante, bastante maltrato a los equipos, ¿no? No intencionado, pero sí, sí que ocurría. Entonces, pues bueno, ya se pusieron ahí bastantes equipos un poco mejores, pero claro, todo esto siempre desde una óptica de autogestión, ¿no? Básicamente se hacían conciertos, se hacían diferentes actos, rifas, tal, pues para ir sacando dinero, ¿no? Y con eso se compraban los equipos, que bueno, pues tampoco comprábamos cosas, digamos, no lo más barato, pero sí poquito, casi, vamos. Entonces, sí, pues bueno, con eso ya se consiguió una mejora técnica de la hostia. Luego se puso otro emisor, que cuando aquello eran 30 vatios, y bueno, pues bueno, con aquello se consiguió bastante más cobertura. Decir también que cuando aquello, pues la cobertura por FM, pues con poca potencia se conseguía bastante. Hoy en día, pues es necesario aplicar más potencia porque hay una saturación de la banda comercial FM, que es la que va del 88 hasta la 108, que es en la que estamos, y bueno, pues está bastante peor el asunto. Y bueno, pues más así técnicamente, pues bueno, luego... Pues bueno, si quieres luego hablamos tal de la era ya en la que empezamos ya con el tema digital, la evolución de los ordenadores, etcétera. Si quieres. Sí, pero antes quería preguntarte una cosa, y es que de lo que nos acabas de contar me quedo con una sensación, y es que da la, de alguna manera nos transmites cierta sensación de precariedad técnica y de autogestión. ¿Sí? Algo así como que sí, recoges bueno, de RECA, un electrónico... Precariedad técnica, pues bueno, pues la que había, pues al final esto es un do yourself, vamos, hazlo tú mismo, tú misma, y echa la imaginación, porque claro, a golpe de talonario y con pasta por delante se consigue de todo. Contratas gente que te haga las cosas, compras equipos, claro, con pasta, pues bueno, pues digamos que las cosas son más fáciles, pero se pierde la esencia de la autoorganización, de la autogestión y bueno, pues todo aquello que lo que creíamos y seguimos creyendo. Sí, hace falta mucha ilusión para eso. Pues claro, por supuesto, sí, sí, sobre todo eso. O sea, a ver, siempre podía pasar que venía alguien a la radio que se pensaba que aquello era una radio profesional, que algo que se le daba, bueno, eso quien no había escuchado la radio, pero el que la hubiera escuchado, lo hubiera escuchado durante media hora ya se da cuenta de que profesional poco. Pero claro, llega allí y bueno, evidentemente esto tira mucho, o sea, tira de la imaginación, esto es del tesón y de la cabezonería de las personas que hemos estado y de la dedicación, sobre todo pues porque teníamos muchísima ilusión. Entonces eso es la mayor fortaleza. A falta de pasta, ilusión, ganas e imaginación. Sí, no, me estoy imaginando que del cassette, del vinilo, pasar al CD, quizá el paso no fuera muy grande, pero pasar al MP3 o pasar a una red de ordenadores, pasar al propio ordenador, sí sería un paso más grande. ¿Qué tal se hizo eso? ¿Cómo se hizo? De la época del casete, yo tengo ahí anécdotas graciosas, como que teníamos una pletina. Entonces, pues, cuando aquello yo no estaba, justo en esos primeros momentos de que había solamente una pletina simple, en los que tenía que bajar, se ponía una cinta, cintas de 90, se ponía una cara de cintas de 90 grabadas con música y cuñas, y se le iba dando la vuelta, y cada vez tenía que bajar uno y darle la vuelta a la cinta. Lo solía hacer un vecino que justo vivía en el edificio y bajaba y le daba la vuelta. Bueno, la siguiente evolución fue la pletina con autorreverse, que se daba la cinta a la vuelta sola. Y entonces, bueno, pues aquello pues fue una revolución, ¿no? Podías una cinta de 90, pero eso sí, vuelta y vuelta todo el día. Cada hora y media, sí. pues se repetía todo otra vez. ¿El vecino bueno, dormiría entonces? Sí. Bueno, pero era uno de la radio, Chispi. Un saludo desde aquí, si me está oyendo. Un saludo, Y nada, pues eso, luego ya entramos ya en el mundo de los CDs. Teníamos un CD reproductor de CD normal en el que cogíamos y hacíamos varios CDs con varios. Al final era menos tiempo que una cinta, pero también sonaba mejor. Y ya rápidamente conseguimos un reproductor de CD de estos multicargas, multi-CD, que tenía pues un cartucho con 10 CDs. Entonces, pues bueno, aquello ya, claro, le ponías en formato random y aquello, pues bueno, empezaba a tirar era una máquina aquello. Y nada, luego ya enseguida ya nos empezamos a investigar, nos ayudó bastante la gente de Tastas en aquel momento, nos fueron dando unas pautas y unas nociones y tal, y empezamos con la automatización a través de ordenadores. Y claro, aquello ya fue la bomba, porque ya pudimos ya, porque claro, hasta entonces había una emisión a ciertas horas, o sea, se emitía desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche o así, el resto del tiempo aquello estaba sin nada. Con los CDs ya se pasó la emisión 24 horas, pero claro, con los MP3 ya y el ordenador, pues bueno, ya metías cuñas, hacías de todo, podías hacer repeticiones, pues ya era la bomba, vamos. Sí, querríamos terminar, Robert, preguntándote, para ti, ¿qué es lo que más te aporta, ya de que llevas desde el 94, qué es lo que más te aporta la Airola, participar en la Airola, en una radio libre? Varias cosas. Yo creo que me aporta el poder conseguir que tenga una cierta influencia en la gente, no vamos a decir una gran influencia porque eso es muy complicado, pero el conseguir por medio de que la radio sea una radio, sea un medio en el que se puedan escuchar otras voces, que la gente tenga capacidad y la posibilidad de poder expresarse libremente, y todo esto se haga de una forma que sea agradable la escucha, que la gente se entere de las convocatorias, de las actividades, de las denuncias, de todo, y en lo que es una de los grandes fines, digamos, que yo creo que tenemos, ¿no? Y que tengamos capacidad e influencia para conseguir un cambio social, o al menos un cambio mental, de momento. Y a partir de ahí supongo que el cambio social está más cerca, si se consigue un cambio mental, pero bueno. Y bueno, pues a mí me aporta también, porque bueno, a mí el tema técnico pues siempre me ha gustado, entonces pues a mí es algo que me satisface hacerlo, y sobre todo me satisface ver que los resultados son buenos y conseguimos avanzar en pro de, pues esto, de la influencia, de la capacidad de influencia que podamos tener en la sociedad. Bueno, esta misión da fe de ello. Eskerrik asko, Robert, por participar y darnos estos minutos. Y bueno, cualquier día de estos nos vemos. Bueno, Mikel, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en los micrófonos de Basterrak. Como podéis comprobar, podía haber estado hablando durante muchísimo más tiempo, pero como siempre el tiempo apremia. Y bueno, esto han sido unas pinceladas. Vuelvo a decir lo mismo que al principio, que si alguien, alguna persona de las que está escuchando quiere más información sobre la historia de la Airola, ahí tiene información de sobra y muchísima a través de nuestra página web, irolaerratia.org. Así que ahí puede encontrar toda la información que yo no he podido dar. Es que eres casco, Robert. De acuerdo, es que eres casco. Bueno, y como veis, estamos rescatando la historia de Irola Irratia, estas ondas que escuchas en Radio Libre desde hace casi 35 años. Y para eso tenemos unos invitados de lujo. El primero de ellos es Joseba Martín, que es miembro de Irola Irratia desde el 91, que ya es decir, empezó en el 91 con un programa que mezclaba el heavy y el folk celta, que no es poco decir. Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Arratsaldeon. Ha escrito también un libro que se llama Vientos de Desobediencia, la Euskal Herria Desobediente de la década de los 90, en el que habla también de Irola Irratia, además de hablar de la insumisión, la ocupación, temas de drogas y demás. Sí, y tenemos también con nosotros a Jon, que es un miembro actual de Irola Irratia. Hola Jon, preséntate. ¡Apa, Rastión! Bueno, me he querido presentar haciendo alusión a un sonido muy característico de la Irola Irratia, ahora que estamos haciendo un especial sobre la historia. Poco más que decir. Jon ha presentado y ha participado en programas como Baraski Bizidunak y Galbaya. Como veis, tenemos programas, un programa con invitados de lujo. Bueno, la Irola está desde el año 87. Vosotros habéis entrado un poquito más tarde. Joseba, tú entraste en el año 91. ¿Qué te encuentras cuando llegas a Irola en el año 91? Bueno, en el año 91 es un momento de transición. Como ha comentado antes Robert, en los años 80 en casi todos los barrios había radios comunitarias, se llamaban así también, redes comunitarias, radios libres, y son proyectos que van digamos un poco cuesta abajo, aún queda pues Creati Irratia y Yuna, Chomin Barrio Irratia, bueno, y la Irola se asienta y en esos años y se mantiene como casi la única radio libre que iba a pasar en los 90, ¿no? Hasta bueno, pues en la 97.0, hasta sería la otra radio que hay en ese con esta filosofía. Pero bueno, en el año 91 lo que nos encontramos es un grupo de gente que éramos muy jóvenes y el grupo anterior que digamos casi había desaparecido, o sea, apenas quedaban dos programas de los anteriores, los que empezaron un poco con la radio, y todos los programas que había en ese momento eran programas nuevos. Había gente que había tenido experiencias en otras radios, experiencias cortas, en otras radios libres, y que bueno, que se asientan mucho en este programa, en este proyecto de la Irola. Y aquí cuando entras, entras en aquí la entrada y entras en los baños, lo primero que ves es unos baños abandonados, que eran semipúblicos, estaba cerrado, con una puerta de hierro que, bueno, no es tan diferente como ahora, pero estaba un poco más deteriorada. Y luego, pues lo que es actualmente la radio, que bueno, el espacio apenas ha cambiado. Y sobre todo nos encontramos con una situación de que, bueno, pues tenemos un emisor que se oye a veces pues un poco en Irala, a veces en Recalde, y se oye muy bien en Deusto, pero igual no se oye en el casco viejo, donde las ondas son muy caprichosas, y había zonas en Deusto donde nos escuchaban perfectamente y en zonas en el barrio de Irala que no nos oían. Entonces bueno, pues hay una, por comentar un poco también de la entrevista que le habéis hecho a Robert, había una parte que estaba muy, muy interesada en el apartado técnico, porque obviamente había que avanzar, y en aquellos años pues estábamos, éramos gente muy joven, de barrio, pobres, o sea, no teníamos dinero. Y por otro lado también había otra preocupación que, bueno, también comento un poco en el libro, ¿no? Que bueno, yo al principio pues empiezo a hacer un programa, luego hago otro y tal, pero me meto mucho en el tema de programación. Uy. Entonces es algo que hay que equilibrar, o sea, llegar está muy bien, pero también hay que llegar con cierto nivel de calidad, o buena calidad, o de programas diferentes que aquellos años responden obviamente al momento. Y aquí esto era el punk rock eterno y también, bueno, y heavy, había un montón. Entonces, bueno, esa, digamos, espíritu de renovar, de reforzar, y obviamente había mucha demanda también de programas, realmente empezó hubo una explosión de gente que quería entrar, y luego también, obviamente, convencer a la gente de que la radio no se mantiene sola, que no vienes aquí, pones los micros y pones música y te piras, sino que es un, digamos, un colectivo más en el que tienes que aportar. Hay que aportar de alguna manera con tu programa, obviamente, con las cosas bien hechas, para que venga la asamblea, que limpie la radio. Hay unos mínimos que hay que cumplir, y más allá, obviamente, pues montar un grupo que, sobre todo, que esté atento a las necesidades diarias de la radio. Y yo creo que es lo que se consiguió, y por eso yo creo que la técnica, pues a pesar de aquellas dificultades de aquellos años y de la programación y demás, fue avanzando. Entonces, esos dos espíritus es, digamos, lo que nos encontramos un poco la realidad de aquellos años de aquellas asambleas, que eran, que no nos conocíamos, que éramos todos súper jóvenes, y aquello todo era infumable, en plan de, bueno, hacíamos a los sábados a la mañana, yo voy a contar más chascarrillos si nos importa, a los sábados a la mañana nos reíamos en el centro cívico de Irala, no teníamos otro sitio. Claro, los sábados a la mañana, con una media edad de 18, 19, 20 tacos, pues imagina cómo estábamos, pues después, sí, del viernes. Entonces, entonces había que buscar también otras fórmulas, y sobre todo lo que me encontré también es un grupo de gente con el que colaborábamos, y que, bueno, pues muchos de ellos seguimos siendo colegas, y bueno, estuvimos muchos años, yo no sé, estuve 10, 11 años, pues eso, colaborando, trabajando para que esto se mantuviera. Y luego fue una alegría de impensa ver otras generaciones, otra gente, otra nueva gente que se ha metido a... Y que esta radio cumpla 30 y pico años, no lo imaginábamos en el 91 nadie. Eso te iba a preguntar, ¿os imaginabais que en el 2020 ibais a estar todavía emitiendo? Pensábamos en el mes siguiente, vamos, realmente. O sea, esto fue... Era una guerra total. Los medios de... Claro, es escribiendo un poco las líneas del libro, o sea, lo que ha cambiado la técnica simplemente, sí, ¿no? O sea, un emisor, que para cambiar el emisor tenemos que encargar un emisor a Centro Europa. Hay un proyecto de radio en Drecklian, que es Mugalari, es fronterizo, transfronterizo, en Suiza, Francia, no sé qué, uh-huh, que tenían medios. Pero claro, ¿cómo hostias conseguimos nosotros, una panda de jovenzuelos de barrio, a irnos a conseguir un emisor de ese tipo, ¿no? Obviamente eso nos costó, digamos, apostar mucho por tener autofinanciarnos de alguna manera, ¿no? Pues lo primero fueron las rifas los chicos de los boletos. Los chicos de los boletos, ¿no? Me boletos. Encanta eso. Pues íbamos por el casco viejo y tal, y pues eso, entre zurito y zurito, vino y un boleto por una rifa. Bueno, la rifa, bueno, aquello era un cachondeo, claro. Ligaríais un montón. No, realmente tampoco, no mucho, pero bueno. Pero sí que entramos a todo Dios, y así fue como conseguimos un poco reflotar la radio. Fue la idea de un colega, de David, de Los Vicios del Papa. Los Vicios del Papa era un programa de punk que para mí era de lo mejor que había en la radio. Había un montón de programas muy buenos, ha habido programas muy interesantes. Y obviamente, pues lo poco que se sacaba para lo siguiente, pues queremos un nuevo emisor, se fastidió la mesa, como decía Robert, pues invirtió en la mesa otra vez, sacar algo de pasta y demás, y luego pues alguna fiestita así. Obviamente luego fuimos avanzando en la manera de financiarnos. Éramos también muchos programas al principio, pero no sé muy bien cómo está la programación, hace poco le he hecho un vistazo, pero bueno, también eso de las cuotas y tal, pues bueno, para mantenernos un poco, básicamente, pero sí que había que hacer un esfuerzo extra. Era un poco la preocupación porque la técnica era muy cara. Yo creo que en este momento eso no tiene nada que ver, o sea, ahora mismo un ordenador, la técnica es mucho más asequible para un poco para... No hay que hacer colección de casetes. No hay que hacer colección de casetes, el MP3 funciona estupendamente y casi desde el móvil pues tiras, o sea... claro, ahora mismo pensar en cassettes es que me da la risa, vamos, incluso ya los CDs, ¿no? O sea, que están obsoletos ya en este momento, ¿no? Era un poco, es un poco el cambio de, digamos, de época, obviamente, que lo digital lo imbuye todo, ¿no? Sí, sí, justo, es de las pocas cosas que quedan analógicas ya, de las poquitas. ¿Cómo encajó en el barrio? ¿Qué tal las relaciones con el barrio? Pues eran muy buenas, realmente la Irola Irratia se llamaba Irola, Irala Irratia, eran las tres I's, luego yo un momento que la asamblea decidió el cambio, sin problema, estaba muy asentada en el barrio, ¿por qué? Porque el proyecto pionero venía muy, digamos, muy ligado a las asociaciones del barrio. Con la asociación de vecinos teníamos una relación muy estrecha, de hecho los locales eran cedidos a través de la propia asociación del barrio, porque eran, como ha dicho Robert, el modelo psicosocial, que bueno, había un proyecto también semi-institucional o financiado, luego había un local que estaba por ahí perdido, hasta aquí, ¿no? Entonces está pues en tierra de nadie, entonces está cedido a la asociación de vecinos. La asociación de vecinos y vecinas, pues encantados con tener la Irola. Y obviamente era parte del barrio. Había mucha gente que hacía programas, o sea, pues desde el momento estudiantil de ir a la Recal de la zona, a Mechiquía, que era el grupo de tiempo libre de aquellos años en Irala, hacía también su programa, y la asociación de vecinos también participaba al principio, y luego pues de vez en cuando también han participado. Obviamente pues tenía mucha esa dinámica más de radio comunitaria, más que de radio libre, en ese primer momento, aunque luego eso va cambiando, obviamente. Cuando solo queda la Irola Irratia, se convierte, digamos, también en un proyecto a nivel de Bilbo. Viene mucha gente de Bilbao, incluso de otros sitios, incluso de margen izquierdo, a hacer programas, ¿no? Que es una cosa que te llama mucho la atención, ¿no? Digamos, el proyecto trasciende al barrio en un momento que digamos que la Irola coge su nombre, coge su programación, y obviamente pues hay mucha gente que pasa por la Irola. Y eso deja un pozo también, ¿no? Pues muy oído en la zona, obviamente, ir a la Recal de San Adrián, toda esta zona, digamos, de Bilbao Sur, por decirlo de alguna manera, metropolitano. Aunque bueno, mucha gente, como las ondas eran caprichosas, pues en Deusto te oía también mucha gente, ¿no? Y sobre todo, hay que tener en cuenta que aquellos años también, siempre yo tenía una pequeña lucha con los proyectos, los programas musicales, ¿no? De otra vez, punk rock, no, hay que contenido o algo diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que la Irola proponía y ofertaba una cosa que no estaba en otros medios, que era otro tipo de músicas. Claro. O sea, hay un programa mítico aquí, el más mítico, Camilo, le tengo que reconocer. Sí. Camilo entró y va a hacer un programa de música rock. Y bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Yo en mi casa escuchando, a ver qué pasa y tal. Y me pareció alternativo, me pareció diferente, me pareció maravilloso. Dije, esto es lo que queremos ofertar, ¿no? ¿No? O sea, el punk rock obviamente era de los años 90. No me aburre lo que... No, nada, que no sepáis, ¿no? Obviamente, sí. Pues era la explosión, ¿no? De la música, pero había también una explosión de músicas, por ejemplo, una cosa que también me pongo en las líneas, ¿no? De programas de heavy y tal, es que hay tres, vale, sí, pero es que cada uno le daba una cosa diferente, claro. De rock, hubo de jazz incluso, hubo de reggae. Obviamente ofertábamos cosas que no estaban en la radio fórmula, que no se escuchaban en la televisión. O sea, necesitabas algo diferente. Entonces eso era maravilloso. Y luego la otra parte, obviamente, de la frescura de contar lo que querías contar con un micro. Sin censura. Esa frescura también era muy interesante, ¿no? Claro. Porque venían los ICASLES a contar sus movidas. Tuvimos un par de programas de humor. Era muy bueno, o sea, programas de humor en Irola Irratia. Había un programa de humor que se llamaba Félix y los Masáis, que eran un montón de peña, bueno, un montón de peña, podían ser 3, podían ser 6.000 aquí en la radio, que eran de Recalde, lo hacía el sábado al mediodía. Entonces, claro, depende cómo se había montado el viernes, el sábado yo ponía un poco a ver si los, yo hacía sirviendo un poquitín de a ver qué se decía y tal, cómo se hacían los programas. Y hago el sábado, te partía la caja y te lo estaba diciendo, madre mía, qué resaca tiene. Hay que decir que los programas de humor son tremendamente difíciles de hacer en la radio. Claro. Muy difícil. Sí, y es un mérito de la hostia. Sí, sí, sí. Había, y hubo, yo recuerdo que hubo un par de ellos. Y bueno, pues ofrecemos algo diferente y obviamente hecho desde aquí, con gente de aquí, y con lo cual, obviamente, pues te oyen tus colegas, y decía mucho, bueno, pues tus colegas y más gente, y aún así la gente se engancha a la radio, ¿no? Entonces era un poquitín esa manera de entender las músicas de manera diferente, entender la comunicación de otra manera diferente, también hacíamos informativos, obviamente había programas de contenido, y era, digamos, una... la alternativa, como sigue siendo en este momento, a los medios oficiales. Yo me estoy intentando imaginar un montón de chavales de 18, 19, 20 años, como mucho, en el gaste local de Irala, de resaca, ahí lo he dicho en alto, intentando montar una radio libre y haciendo principios fundacionales. ¿Cómo los hicisteis? ¿Cuáles son? No había principios fundacionales realmente. Sí que cuando ya nos hicimos un grupo, digamos, un poco más estable de gente que ya se ve, ya estaba comprometida con la radio, sí que obviamente, y sobre todo viendo ciertos contenidos, intentábamos evitar que se nos colara gente, digamos, con propuestas, digamos, o con comentarios de tipo racista, utilitario y demás. Vale, en aquellos años no era, era muy complicado que eso pasase, claro. Pero aún así había obviamente algo que mantener. Entonces los principios eran muy básicos, obviamente no se aceptaba ningún tipo de posición ni programa que fomentase el fascismo, obviamente ese tipo de ideologías, básicamente la radio es antifascista, y de ahí, a partir de ahí, hablamos con, digamos, con todo el espectro, digamos, del movimiento que había. Había una pluralidad brutal, o sea, digamos, de corte político dentro de, digamos, de la izquierda. O sea, había programas pues, más comunistas, anarquistas, más socialistas, más... había de todo, sectoriales obviamente también había. Había, bueno, pues desde el movimiento de los sicastres, que también hizo en su día, en su momento, un programa. Pero había de todo, pues... Entonces, obviamente, toda esa amalgama de gente entraba ahí. Sí que había ciertas propuestas en las que nos queríamos escuchar mejor quién venía a hacer programa. Hubo también un debate en su momento, gente de periodismo que quería hacer programa. Entonces, esta gente, tal, qué ideología, o sea, claro, nosotros queremos hacer una alternativa, hacemos contrainformación, ¿no? Primero contrainformación y otra vez, y a la vez también, luego se desarrolla esa contrainformación como alternativa. Entonces, no hay tanto unos principios, sino, unas líneas rojas muy, muy claritas, ¿no? Somos antirracistas, antifascistas y demás. Y luego otra, y luego por otro lado, pues bueno, crear contrainformación, no hacer lo que hacen los medios. Lo que hacen los medios, pues no se pueden contar más mentiras. Claro. Luego habría un momento que igual os adheristeis al manifiesto de Villaverde, ¿verdad? De las radios libres y demás. No sé cómo lo hicisteis eso. Joder, en el tema de coordinación hubo varios momentos. Hubo el primer momento, en el que estuve yo, que era el momento que la coordinadora de Radio Libre de Euskal Herria estaba un poco en marcha, sobre todo los primeros ataques al periódico Egi. Pues porque a Leguiña le estaba metiendo ya la zapatilla y se notó. Entonces, esa primera época iba yo y tal, y claro, oías radios, o sea, la Bedi, cuando vi a la Bedi en los 90, al cine a colores, ¿sabes? De aquello, dije, ¿qué hostias hacemos nosotros en Irala y tal? Luego me vine yo más contento porque obviamente era otra manera de enfocar el asunto, tampoco es más, ¿no? Pero había radios en Euskal Herria, la Molotov y Ratia, Sin Chili, que Guski y Ratia, eran proyectos muy potentes, obviamente con mucho movimiento social alternativo alrededor, y se notaba mucho, ¿no? Y luego a nivel de estatal, eso se carga un poco más. Robert, que cuenta lo de la técnica, pero no cuenta lo interesante. O sea, lo de los... Le voy a dar aquí una puya, somos colegas, no pasa nada. Pero bueno, o sea, esos momentos, digamos, de. Claro, las coordinaciones a nivel, cosas estatales y demás, claro, se te iba la olla. Si te ibas a una reunión, hagasteis. Y ya se te iba un poquitín los papeles de, bueno, a ver qué estamos haciendo aquí en esta coordinación, que está muy bien, sobre todo para informarnos, coordinarnos. Y obviamente cuando tuvimos problemas a cabo de unos años también, obviamente acudimos a la coordinadora de Radios Libres. Pues me acuerdo una vez que hubo una radio, pues una radio de estas típicas popera montada por un ayuntamiento por ahí que se nos metía en el dial, ¿no? Entonces, pues a través de gente de lo que era Proyecto Tastas, pues obviamente nos ayudaron, nos echaron un cable muy gordo en otras ocasiones. Y siempre que puedo, pues obviamente retroalimentarse, ¿no? Y obviamente ver un poco, incluso también había, en su día, había intercambio de algunos programas, de maquetas. Era algo concreto, pero bueno, pues sobre tip músicas o programas muy diferentes, pues bueno, pues la gente se intercambiaba cositas. Y entonces lo del manifiesto ese no lo sé, pero seguramente que estaría metido para ahí el Robert o Carlos, y yo que sé, que sabían algo más. Yo con una época que ya estaba hartísimo de andarme de viaje en viaje por me toca a Hernani, te ibas a Hernani, no toca a Gasté, va, te ibas a Gasté, no toca a no sé dónde, aún así hice en Bilbo, pero perdí mucho. O sea, aprendías de cómo funcionaban otras radios y los modelos eran muy, muy diversos. Sí, ahí está el carácter social de la radio, que nos diferencia del modelo podcast, ¿no? Que el podcast es de la persona que lo hace desde su casa, desde su ordenador, sola esa persona, al modelo social de radio. Y el radio libre, que es todavía más social, que funciona también mucho en red, funciona en vuestra época más, en la nuestra ya no tanto igual. Para terminar con un poco lo que es la parte así más de la historia, por la época en la que tú estabas, Joseba, me llamó mucho la atención que cuando hablas en el libro de Irola Erratia la importancia del apartado de correos, porque claro, hablamos de que esto es un medio, la radio es un medio analógico y claro, cuando Irola empiezas a cassettes y un apartado de correos, ¿por qué ese apartado de correos? ¿Qué características? Cuéntanos. El apartado de correos. Es que claro, para los oyentes y oyentes más jóvenes, es que claro, hay que entender la época. La época es que teníamos con cassette, teníamos vinilos, pero muy poquitos. Había, así que más tarde ha entrado alguna gente un poco con algo más de edad que tenía su colección de vinilos y tal, pero en general manejábamos cuatro discos y el resto todo cassette. En la radio recibíamos de las distribuidoras independientes, pues de Osenki, ahora me acuerdo, de, bueno, pues había un montón de distribuidoras independientes, la DET mismo también nos, nos, bueno, DET como estaba en Bilbo, pues bueno, nos pasábamos por Liquiniano y demás, ¿no? Pero nos mandaban a las radios libres, pues ha salido tal mini, o sea, un mini disco de tal, el single era un mini disco de vinilo pequeñito y tal, con dos canciones y demás. Me acuerdo el de Omega Stuart, un grupo de Lequitio, que tenía dos temas y lo poníamos aquí vuelta y vuelta cada dos por tres. Entonces sí que nos mandaban, por ejemplo, pues eso, nos mandaban discos y obviamente funcionaban mucho las cassettes de grupos, pues como me acuerdo también de un grupo llamado Trapusarrak y tal, pues te mandaba aquí y tal, y entonces al final la radio también, lo que pinchábamos era otro tipo de músicas, y obviamente los discos independientes querían promocionarse también sus grupos, y era una escena, era una red. Entonces claro, lo de ir a la puerta de correos era fundamental. También nos llegaba un montón de información. Yo me acuerdo que cuando entré hicimos una campaña que yo no las que bueno, que las sacamos un poco a todo correr, que iban contra los tratados de libre comercio, contra digamos lo que fue la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en el año 92, la campaña del 92, del festejos. Entonces llegaba mucha información de muchos sitios, entonces todo eso llegaba al apartado de correos. Todo al apartado. Porque aquí en el centro cívico podía llegar algo, pero en aquellos momentos no estaba eso como para, ya, o sea, decíamos a veces a un fax, que los faxes llegaban aquí. Cuento una historia también en del libro y tal, que una vez me fui a Rani, o sea, había desconvocado la reunión por fax. Imaginaros, hablamos del medievo anterior, casi, claro. Entonces, claro, pues si no, justo el viernes a la tarde que había llegado no cogías el fax, pues no te enterabas. Entonces, el apartado de correos era algo fundamental, y había dos compañeros, Jorge y Oscar, que se dedicaron un montón de años a bajar a la casilla, ha llegado esto, de repente llegaba información, cassette o vinilos, entonces bueno, pues se repartía y tal, y obviamente había campañas interesantes, y la verdad es que nos poníamos ante la espina sobre información alternativa, todo hay que decirlo. Genial. Por el tema de, por ejemplo, de las campañas que había sobre presos sociales, que era como un preso social, ¿sabes? Es algo más abandonado. Los presos políticos al final tienen, digamos, una ropa o sí. Tenemos una información mayor, ¿no? Pero el tema de presos, por ejemplo, presos sociales, pues es que llegaban cosas increíbles. Sí. O las campañas un poco que se hacían un poco a nivel internacional y demás. Entonces, claro, el apartado era imprescindible. Era tal, imprescindible. Ahora, pues, ahora sí que llega aquí. Tal, igual, ahora sí. Ahora, pero aquellos años, claro, como te ponía la cara en el centro cívico, creo que llega aquí. Y llegaba mucha información. No sé ahora, pero en su momento. Ahora ya no es necesario. Ahora dan todo por WhatsApp, Telegram, tiramos de otros medios. Sí, ¿no? Tenemos otros medios. Antes era coger papel, mira, viene esto, información, abrir, leer, cómo trasladamos esto, quién lo va a decir, qué claro. Programa, es más, a qué programas lo dejamos. Tenía su aquel. Sí. Tenía no que tenemos... ser una caja de sorpresas aquello, vamos. Sí, no tenemos ahora apartado de correos, ¿no? Ahora nos llega cositas al apartado de correos, pero sobre todo discos. Discos y demás. Discos ya no de independientes, porque ya no quedan muchos sellos así, nos llegan muchos de... alguno de Castelo y Pecocha, no, eso ya no existe, no sé. De algunos de estos, bueno, Cimo y estos controlarán un poco más de los sellos y tal. Pero más que nada de productoras comerciales y demás. Y las apartamos, o sea, que obviamente. La solemos apartar, vamos. Pues igual Mari nos pone una canción, descansamos un poquito y volvemos enseguida. ¿Nos pones algo, Mari? Algo os pongo. ¿Y qué es esto? Un décimo mandamiento. ¿Y qué canción es? No conozco muy bien, pero sé que hablan de la radio, ¿no? De aquí, de la Airola. Eso es. Bueno, pues vamos a escucharla. Ahí va. En el corazón dirán la, te la puedes encontrar cuando hayas pasado de vueltas el dial. Ha pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero nunca perderás su identidad. Honra libre sin manipular, honra que tu cabeza rindas mal. Te contamos lo que pasa, destapamos la mentira, que se entere todo Cristo de lo que hay. Activamos tus neuronas, no dejamos que se oscilen entre tanto muermo y publicidad. Onda libre sin manipular, odias que tu cabeza directas van. No es una radio cualquiera, es una radio libre. No le des más vueltas y vente aquí. Hola, soy Pedro, mi programa es El Desenterrador, llevo 15 años en la radio, el programa más veterano después del gran Camilo y su programa Shit. ¿Y qué es lo que me aporta? Pues me aporta una estabilidad mental y emocional que muy pocas cosas en la vida me han dado y me permite explorar hasta el infinito las posibilidades que proporciona el universo musical que nos rodea. Está claro que el componente a nivel personal, interno, el aporte que viene desde el programa de radio es absolutamente indescriptible, pero también el hecho de poder participar en un proyecto que de alguna manera aporta suma y no resta en esta sociedad de mierda que nos ha tocado vivir, también me hace mucha ilusión. No soy el hombre más participativo ni proactivo, pero como quien diría, y usando un símil futbolístico, siento los colores. Apa, bueno, ni kimonaz eta Irola Irratian aurtenen abile egiten irratsaio bat, baina bueno, beste urte batzutan ba egiten nuen barazki bizidunak eta igaz bebai egiten nuen joka jei irratsaioak. Aurten, bueno, nabil komunikazio lantaldean eta bueno, ba kuinak egiten eta bar beste ekide batzugaz batera. Oin nabil militatzen bakarrik Irola Irratian. Orduan, bueno, ba, Irola da herri mugimenduagaz konektatzen nauena. Irratia da horrela ba sorkuntza eta adierazpena lantzeko aukera bat, eta niretzako bebai da ikasketa handia. Nik hemen egin dut ikasketa handia ba batez be arlo teknikoan, programazioa, web orria, fonoteka eta bar. Baina benetan niretzako Irolagaz egiten badot hori dana da batez ere ba Irola dalako herri mugimenduagaz konektatzen nauena. Ez bakarrik Irola delako kolektibo politiko eta soziala, baizik eta ondorioz delako herri mugimenduaren parte, baizik eta Irola delako herri mugimenduaren baitan kokatzen dan komunikabide bat, eta bueno, ba ondorioz maiatzaren lehenean edo Bilboko aste nagusian edo beste herri batzutako gaztegunetan edo baten batek antolatzen baditu itzaldiak eta tertuliak edo bueno, horri Ibaizabal itxasadarreko espazio okupatuek Marabillas gaztetxaren aldeko dinamika bat hasi zutenean edo oin konfinamenduan auzoetan zaintza sareak osatu direnean, bueno, ba Irolak bat egiten dugu dinamika hoiekaz guztiekaz eta presente egoten gara askotan bebai. Orduan, bueno, ba Irolagaz egiten dut bat precisamente lan honegatik. Bueno, pues estamos de vuelta y ahora nos trasladamos a la actualidad de Irola Irratia. Y vamos a hablar un poquito ahora con John, que parece que se creía un entrevistador, pero no. Esta vez le toca sufrir ser entrevistado. Muy bien, a ver si cumplo bien el papel. Seguro que sí, nos han dicho que sí y que si no te podemos flagelar, no te preocupes, nos vamos a quedar satisfechos. Queríamos preguntarte lo primero, ¿qué tal está la Irola de Salud? Bueno, pues ahora mismo la Irola de Salud tiene buena salud, estamos pocas, pero estamos haciendo muy buen trabajo. Acabamos de pasar una crisis, el año pasado tuvimos una crisis a nivel de interno, pues a nivel estratégico tuvimos varias fricciones y varias divergencias y bueno, pues este año parece que vamos todas a una y parece que está bien de salud. Técnicamente hemos mejorado muchísimo, hemos puesto un compresor bastante potente, la antena está puesta donde emitimos de forma muy potente y clara, no nos pisan. La parte informática y todo eso está muy bien y por la parte de fuerza pues estamos bastante frescas y fuertes. ¿Y de aquí en adelante qué falta por hacer? ¿Los retos? ¿Qué falta por hacer? Pues pillar un nivel óptimo y seguir así 40 años. Otros 30, ¿no? Otros 30 años. Wow. Es lo que falta por hacer, porque realmente, digamos, lo que hacemos, bueno, el periodismo libre o la radio libre, lo que tratamos de hacer, lo que tiene que ser es eso, coger una buena vía y durar 30 años. No tiene que ser lograr grandes hitos y demás. No, más o menos eso. Sí, los principios fundacionales ya no se establecen un sábado a la mañana de resaca y demás. Bueno, igual un poquito sí. Bueno, pero yo lo veo un poco más estructurado que eso, porque ya no tenemos 19 años. ¿Cómo están hechos ahora? Sí, somos herederas un poco de la generación de Joseba y demás. Que bueno, que vamos, que hemos estado aquí escuchando sin parpadear lo que está diciendo, muy interesante. Y somos herederos de esa generación, ¿no? Que fue la que marcó un poco el camino y vamos, queremos seguir ese camino. Y pues la estructura, digamos, ideológica o estratégica que queremos seguir, pues salen de los propuestos en esa generación y pues hemos ido marcando un poco más. Hemos llevado hasta ahora una línea un poco punky, anarquista, un poco de libertario de ese estilo, ¿no? Ahora hemos estructurado bastante más la perspectiva estratégica y lo hemos elaborado un poquillo más, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a empezar, si queréis, diciendo el carácter político que pueda tener la radio, ¿no? Y marcarlo un poquillo. ¿Cómo ¿no? estamos ahora? Eso es. Y la radio ahora mismo está en el punto de que se considera un medio de clase de la clase desposeída, mirando siempre desde abajo hacia arriba. Para nada es neutral, o sea, no somos un medio neutral, siempre vamos a la perspectiva de la clase obrera. Y pues tiene un carácter autónomo, autogestionado, horizontal y asambleario. Esos son un poco los ejes en los que se vertebra la Irola Irratia hoy en día, ¿no? Y bueno, pues eso, autónomo porque no dependemos de ninguna institución ni de ningún eraguille que nos influya mediante aportaciones económicas, mediante presiones ni demás. Autogestionado porque nosotras mismas somos dueñas de nuestro desarrollo y de nuestro quehacer. Horizontal porque tratamos de que la asamblea sea el marco de decisión y de tratar de derribar esas relaciones que puedan surgir y de hacerlo de una forma, pues eso, asamblearia y de una forma de debate. El debate es un elemento muy, muy importante para la toma de decisiones. Y pues eso, y asambleario, pues no me voy a redundar. Asambleario, pues eso, porque la asamblea es el órgano supremo y nuestro dios. Y luego el antaldes, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues yo una cosa os quería preguntar, de hecho, a los dos. Sí, es que es una cosa que llevo preguntando toda la semana y llevo pidiendo audios y tal. El que no me manda se lo arranco. Sí. ¿Qué es lo que os aporta Irola en vuestra vida? ¿Qué es lo que os ha aportado? ¿Qué sacáis de aquí? Bueno, ahí me sumo un poco a lo que ha dicho Kimo en su audio, que me ha faltado contar. Luego os cuento un par de cosillas más. ¿Vale? Anécdotas. No, un poquillo en las tácticas, la estrategia, un poco que tenemos direccionado, vale. Que me habéis preguntado, pero me he ido un poco por las ramas. Bueno, estás en tu casa. Vale. ¡Qué maja! Bueno, a mí lo que me aporta, pues eso, es el contacto directo con la calle, un poquillo, ¿no? Porque, claro, yo vengo de otro pueblo, soy de Galdaco, y pues me vine aquí un poco tirando por el interés por la radio libre y por la comunicación libre. Entonces vinimos aquí y gracias a la Irola he conectado mucho con el mundo militante de Bilbo. Y para mí eso ha sido una aportación de la hostia, conocer gente, conocer movimientos y demás. ¿Y para ti? Bueno, para mí fue todo un aprendizaje, porque claro... lo primero que entro a hacer en mi vida es la Irola Irratia, o sea, está casi en mi gen activista militante. Entonces, claro, de aquí aprendimos, porque claro, esto venimos aquí y empezamos a desde cero todos y todas a tirar para adelante. Y obviamente mucho aprendizaje, en las asambleas también aprendía mucho. Obviamente también saco de este barrio, de Irala, saco también mucho aprendizaje también, porque luego algunos de la radio fuimos los que impulsores de la creación, con otra gente luego obviamente de la Gasta Asamblada. Tuvimos un gaste local, hicimos la primera ocupación en Bilbao después del desalojo del Gasteche de Bilbo, del que había en el casco viejo. Y obviamente pues aquí... personalmente luego además sacar muy buenos colegas, muy buenos colegas que en las asambleas, antes comentaba lo del sábado a la mañana, fue una época muy corta intentando blanquear el pasado. Enseguida dijimos el gasto, aquí un local vacío para nosotros y nosotras, y hicimos el gasto asamblea, pero bueno, tiramos la radio. Y obviamente y hacíamos el sábado a la tarde. Y como una anécdota, en los que estábamos en los lantales, como hice yo, pues eso, pues una programación, otra técnica, otro no sé qué, otro tal. Y los que, digamos, estábamos más en la vida diaria de la Irola, discutíamos a saco en la asamblea. Y luego nos veían en el casco viejo. De potes juntos y la gente flipaba, la gente nueva diciendo, pero bueno, o sea, casi os acabáis de matar esta tarde y estáis todos juntos, sí, somos amigos, sí. Entonces, obviamente, también crea unas complicaciones, complicidades, lazos muy interesantes, es un aprendizaje, obviamente, continuo. O sea, la radio estás en un colectivo. O sea, esto es una familia, digamos. Es un instrumento, es un medio, pero también es un colectivo de gentes y obviamente es un aprendizaje continuo con toda la gente. Entonces para mí fue, esto fue, vamos, aquí empezó muchas cosas y obviamente tengo un cariño muy, muy especial a Irola. Y para toda esta gente joven que como las de la Cuadri, que dicen que la radio es de viejos. La Cuadri es un programa que han hecho aquí en Irola Irratia. Y eso, es una cuadrilla de gasters, ¿no? De son chiquis. Y dicen que la radio es para viejos. ¿Qué mensaje podemos lanzar a la gente para que la gente vuelva a implicarse en algo tan necesario como es la radio? Las radios libres, sobre todo. ¿Qué mensaje positivo podemos mandar a la gente joven o no tan joven? Porque nosotros no somos tan jóvenes y hemos aterrizado con Basterrack hace poquito. Para que la gente se anime a participar y... Bueno, a ver, hay una cosa que... Vale, es que también con el Rey del Libro pues me ha dado mucho por reflexionar estos años, ¿no? Escribiendo un poco el tema. A ver, claro, aquí en los años en que empezamos, en los 80, finales de 80 o en el principio de los 90, pues la cantidad de gente joven éramos la mayoría, o sea, es que éramos muchos y muchas, y muchos metidos en fregados, la conexión de barrio, todo influía mucho, obviamente había más jóvenes y más jóvenes implicados, obviamente esos números, demográficamente son menos, ellos y ellas, y viven la revolución esta tecnológica tan brutal que tenemos en este momento, o sea, que en un podcast, como dice yo, no, sabes que obviamente la comunicación va por otros derroteros, entonces la radio es como un instrumento, digamos, como de antes, que no es de tan antiguo, pero bueno, pero sí que es verdad que igual les puede costar algo más, pero que haya gente joven en la Irola, pues es una cosa a cuidar, y obviamente harán su camino para que la gente joven se enganche a la Irola para hacerlo más viable. Y luego obviamente la Irola no es ni de gastes, ni de viejos, ni de nada, es de todo el mundo. O sea, vamos, de 18 a 90 años, o sea, hace falta que ojalá hubiese un programa de pensionistas y un programa de gastes y un programa de todo tipo. O sea, no es una. No solamente una cuestión de edad, y en estos momentos mucho menos, creo yo. Aquellos momentos, sí, pues seremos más gente joven, pero yo recuerdo que al poco de, digamos, la radio ya iba un poquitín ya más para adelante, entró gente también, digamos, con sus canas y luego también gente mucho más joven. Yo creo que esto va para un debate muy largo. El tema de la comunicación en este momento, cómo se da la comunicación alternativa, cómo nos relacionamos en este momento a nivel comunicativo, eso es. Influye mogollón. Ahora mismo el tema audiovisual o el tema este del fenómeno de los youtubers, yo los odio, youtubers. ¿Pero quién es ese? O sea, es lo que dice John, o sea, es estar con gente, montarlo todo junto, colaborar, es diferente, ¿no? Que te pones en tu casa con tu cacharro y insultas lo primero que te venga, no. O sea, es diferente. Entonces, es también la construcción del medio. No solamente el medio, sino la construcción, cómo construyes asambleariamente, te reúnes, planes, como tal, técnica, programación. Sí. Es un colectivo, es diferente. Entonces, el colectivo siempre te aportará mucho más personalmente que una cosa que haces a nivel individual en tu puñetera casa. Eso es. ¿Y tú, John? Sí, a ver, nosotros hemos sentido un mogollón de veces ese, el tema ese de que somos viejunos porque estamos en la red y demás. Sí. Y que no utilizamos el lenguaje de los jóvenes y que no conectamos. Claro, como ha dicho Joseba, el lenguaje de los jóvenes hoy en día es audiovisual. Sí. Entonces, claro, hemos hecho una apuesta por llegar a los móviles y hacerlo audiovisual. Ciertos fragmentos y eduquiñas que tenemos aquí y que pueda ser interesante. Fuera, aparte de todo eso, el interés que pueda tener para la juventud también, digamos, en un sentido político de autonomía, es que la radio es el medio más accesible para los que no tienen acceso a tener su propio medio. O sea, la radio es el medio más barato y que más, y en proporción que más llega, ¿no? Entonces, está muy bien comunicarse con móviles, comunicarse mediante otros medios, pero esos medios a su vez son dependientes de otras infraestructuras que no son amigos nuestros. Entonces, en muchos casos se ha visto, como en manifestaciones, en encuentros, en liadillas, cómo los móviles se han convertido en enemigos, uh-huh. o cómo ha habido estas infraestructuras, han desactivado internet, han desactivado los móviles y la gente se ha visto incomunicada y uh-huh. ha tirado a la radio. Claro. Entonces, puede que la radio en estos momentos no enganche con la juventud o no enganche con lo demás, pero es importante mantenerlo para en esos momentos en el que la gente tenga que ejercer la autodefensa, pueda ser un medio de coordinación o un medio de información desde abajo, ¿no? Y yo creo que eso es bastante clave, vamos. Antes comentábamos con John, en plan de hay un par de hitos interesantes de la Airola. O sea, uno que fue, le comento también un poco, lo escribí el libro porque me parecía increíble. Una huelga general, año 93, 94, no me acuerdo, ahora vendrá la fecha por ahí, en el que una huelga general y decidimos cubrirla. Y uh-huh. aquí os sabemos cómo se cubría una huelga general, pues una aquí, tres o cuatro por los barrios y llamando desde las cabinas aquí a la radio. A mí tocó la mañana, luego a la tarde salían las vanis, pero bueno. Entonces los compañeros venían, yo grababa y luego poníamos. Entonces esa información era súper fresca. En Recalde, pues está cerrando no sé qué, en Zabalburujo han cargado, se han llevado dos al hospital porque los maderos no sé qué. Entonces, hicimos eso durante el día y luego a la tarde-noche pues ya se recogía un poco los medios habituales, con lo cual la promoción sigue igual. A la semana siguiente, la gente de los vecinos en Irala, no sé cuánto, comentaban a la gente que se habían puesto la Airola para saber qué estaba pasando en la huelga general. Y el segundo hito fue el de Cogucha, que yo no lo viví, pero bueno, John, seguro que... No, justo ahí no estuve, pero vamos, que lo que han contado los antecesores nuestros es que fue un mecanismo de coordinación y un mecanismo de información vital para la gente. Bueno, por entonces no había móviles, solo estaban los medios de TV, no sé qué, no sé cuántos, de la que la gente no se fiaba, porque estaba viendo lo que estaba pasando y lo veía en ETV y decía, madre mía, esto no es lo que está pasando, y tiraba a la Airola, llamaban a la Airola, participaban en la Airola, porque en esos momentos de crisis la gente tiene en su subconsciente la certeza de quién es su aliado de clase. Y en ese sentido, la Airola está ahí, ¿no? Todo el mundo dice, ah, sí, la Airola, esto de viejuno, tal, no sé qué, unos cuantos, pero todo el mundo sabe que ese potencial, la capacidad que pueda tener la Airola y que no va a traicionar la Airola. Entonces, ahí está también esa importancia. ¿Qué conclusiones sacáis después de 30 y pico años en las ondas libres? Y es que me río porque aquí los vaivenes de técnica, de tal, aunque tengo que reconocer que en los 90, revisando las programaciones que tenía guardadas de aquellos años, había un montón de gente. La verdad es que el colectivo llegó un momento que podíamos pasar por aquí 70, 80 personas a la semana. Había antes los programas eran de 5 a 12 más o menos, ¿no? Y de lunes a viernes y luego el sábado, pues domingo dependía un poquitín, pero bueno, se hacía también sábados mediodía y tal. No esperaba que llegase a tanto, pero bueno, como cuando yo ya estaba en otros fregados también, obviamente, y ya casi 10-11 años, y vi que otra gente se implicaba, y bueno, la verdad es que la he visto con salud, con lo cual, pues esto va para adelante. Entonces, bueno, las crisis son cíclicas en el capitalismo, sí, y también son cíclicas en la Airola. Sí, sí. Tampoco pasa nada. Mientras haya gente que con ganas de tirar de hacer radio y demás, me parece fundamental. Y obviamente la gente que estáis en la Airola seréis los que más queréis el devenir de la radio. Sí, ¿qué? Después de 30 años parece que la radio pueda ser como que pueda tener un fin próximo, lo que sea. Pero claro, siempre piensas, o sea, aunque se inventó la aspiradora, la peña sigue barriendo con la escoba. Claro. Entonces, vamos, tenemos esperanzas. Mientras no nos monten el chiringuito este de digitalizar lo de las radios y demás. Y si no siempre tenemos las redes sociales, ¿no? Y si no siempre tenemos las redes sociales. Esperemos no llegar a eso. Pero bueno. Sí, a ver, no, para poneros en contexto lo de las redes sociales. Siempre ha sido un debate muy intenso el tema de las redes sociales y el confinamiento ha hecho que finalmente se dé ese paso. Con presencia en Facebook, que hay una página en Facebook, sí. Con 1000 y pico me gusta, sí. Abierta hace nada, en marzo, sí, sí. Creo que ha sido. Y bueno, pues era un poco de troleo para John con lo de las redes sociales, ¿no? Pero ahí estamos en los grupos de Telegram. Sí, hay que decir que que Facebook, Twitter y todas estas peñas han robado el término a las verdaderas redes sociales, que es la que se daba en los barrios, que es en plan el vecino que le da el de que le regala el Bascari a la vecina, pues porque no puede salir de casa porque se ha roto la pierna. O el módulo psicosocial que ha dicho antes Joseba. Eso o ellos son redes sociales. Lo de las redes sociales virtuales nos han robado un poquillo el término, pero bueno, a ver, siguen funcionando y haciendo su función, sí. Sí, tienen un papel de... Son redes de difusión, más bien. Redes de difusión, exactamente. Sí, y propietarias. Nosotros tenemos nuestra propia red social, que es nuestra asamblea. Eso es. A ver, el salto es ir a la televista, obviamente. Sí, la estamos preparando. Sí, tenemos una batallita en las redes sociales ahí, pues eso, intentarlo darle salida. Está guay porque la peña te responde en ciertos momentos y ha habido alguna respuesta agresiva y hemos tenido que responder. Sí, ha habido cosas a las que nos hemos enfrentado que nunca nos habíamos enfrentado. Tener que dar respuesta en las redes sociales a un pavo que estaba agrediendo, prácticamente. Agrediendo a un grupo vulnerable o lo que sea. Luego hemos recibido mucho feedback positivo, uh-huh. Lo cual en ese sentido las redes sociales guay, que los estábamos recibiendo entre otras formas también, uh-huh. Decir, bueno, nos adaptamos a los nuevos tiempos. Nos adaptamos, ¿no? A los nuevos si después tiempos. De 33 años no nos adaptamos, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos a terminar tal como hemos empezado. Sí, remarcando que hemos tenido unos invitados de lujo, Joseba y John, Eskerrik Asko, mi Eskerrik Asko negoteagatik. Eskerrik Asko, soy yo. Eskerrik Asko a Basterra por dejarnos este huequillo. Claro. Bueno, Eskerrik Asko a vosotros, sí, por aguantarnos, sí. Que damos mucho la turra. Sí. Y os deseamos 500 programas más. Los que hagan falta, los que se puedan. Ojalá. Eskerrik Asko, chicos. Eskerrik Asko. Y ahora nos ponen una canción, ¿no, María? Vinagre de Moderna, vamos a poner. Vamos para allá. Punk carpiano. Sí, hay que seguir con el punk. Basterra Coy, vamos a hacer un pequeño resumen a modo de magazine. Es un poco un resumen de los contenidos de que hemos tratado en clave de confinamiento. porque bueno, como ya salimos de ese confinamiento, hemos hablado con casi todas las personas que han participado y nos han ido mandando audios. El primer audio que vamos a escuchar es de Marea de Residencias. Os recordamos que interpusieron una querella por las negligencias que se han dado en las residencias de mayores y de personas dependientes en la Comunidad de Madrid. Una querella en la que denuncian a Isabel Díaz Ayuso, ¿a quién más? Al consejero de Sanidad, ¿no? Y bueno, un montón de gente más, empresas y demás, y que directores de residencias, y que según se publicó que habían puesto una querella criminal de 25, se sumaron otros 183 otras 183 personas a la querella. Fue una barbaridad. Ha sido auténticamente un crimen aquello. Sí, pero parece que tienen mucha fuerza y muchas ganas de tirar para adelante. Se han sumado 20 y tantas personas a la denuncia inicial que hicieron y han entrado con todo, con esta querella criminal. ¿Escuchamos el audio, Mari? Es difícil en 1 o 2 minutos manifestar la desazón que tenemos en el sector de la dependencia, la diversidad funcional y las residencias en la Comunidad de Madrid. Sigue absolutamente desabastecido. No se contrata personal. Las informaciones brillan por su ausencia. Eso sí, los florentinos de turno hacen y siguen haciendo grandes negocios con una impudicia absoluta. A modo de ejemplo, acabamos de descubrir que el marido de Esperanza Aguirre gestiona 2 de las residencias sancionadas en la Comunidad de Madrid. Se han repartido el pastel sin importarle los muertos. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que está haciendo bueno al más malo. Es verdad que la desazón en general es horrible, horrible. Esto tenemos que cambiarlo. Yo no pido una revolución sangrienta, pero sí una revolución social. Esto no puede seguir así. Nos están robando, lo estamos avisando. Lo estamos denunciando y nos siguen robando. Nos siguen robando el presente y el futuro. Nos roban los derechos y nos roban la vida. Un saludo desde Madrid, Javier García Garzón, de UPLA La Unión y Marea de Residencias. Como vemos, Javier ya nos contó en su día y en este audio, la corrupción y las residencias van juntas de la mano en Madrid, pero no solo en Madrid. En su día, Óscar también nos ha dado hace unas semanas bastante información al respecto sobre la corrupción, la privatización, las redes clientelares en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿De mano de quién va? ¿Qué buruquides hay por ahí metidos? Que ex parlamentarios, ex alcaldes, ex de todo. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con una trabajadora de una residencia privada de Araba, Itziar. Sí, Itziar además era delegada sindical por aquel entonces y ya nos advertía de la situación. Hemos sabido, igual que con el tema de las residencias privadas, las públicas, hemos sabido que las trabajadoras de asistencia domiciliaria ahora, justo esta semana pasada, les han hecho por fin la PCR, los test para saber si eran portadoras del COVID. Y cuando se ha acabado la pandemia, después de estar atendiendo de domicilio en domicilio y las trabajadoras pues con los residentes, se les ha hecho pues casi 3 meses después de la pandemia las pruebas del PCR. Escuchamos de la actualidad que nos ha enviado Itziar. Pues sí. La desescalada nos permite volver a la plaza de la provincia con nuestras reivindicaciones, que si bien siguen siendo las mismas que antes, mejorar la calidad asistencial y mejorar condiciones laborales, le sumamos una nueva. Queremos unos servicios sociales de calidad, públicos y universales. La pandemia se ha cebado en las residencias privadas por la incapacidad de respuesta a esta alarma por parte de la patronal. No se puede seguir permitiendo que se mercantilice con los cuidados. Comenzamos con concentraciones cada 2 semanas, siendo la primera mañana mismo, a las 11 de la mañana. Seguimos tejiendo redes con otros agentes sociales y esta vez estas fuerzas conjuntas no pararemos hasta poner la vida en el centro, los cuidados en el centro. Y a la espera de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos, es probable que en septiembre se recrudezca el conflicto. Nuestro momento es ahora, el nuestro y el de toda Euskal Herria, para construir un sistema social que anteponga la vida al capital, la deuda o intereses políticos. Arabako Erresidentziak. Y bueno, seguimos también muy atentas, que hoy casi no lo hemos mencionado, a la huelga de hambre de Patxi Ruiz. Recordemos que estuvo 12 días en huelga de hambre y sed y ya son 23 días de huelga de hambre y nada ha cambiado. Y otras huelgas de hambre que hemos tratado es la que llevan los trabajadores de Evisa, la empresa pública del puerto de Gijón. Y bueno, el colectivo se ha hecho llamar Ebien Yucha y hablamos con ellos en el último programa, que nos ponían un poquito al día y les hemos pedido pues, que nos actualicen, ¿no? Cómo están, cómo llevan esta huelga, que también suman 20 y tantos días en huelga, 24 días para miércoles, 24 días. Sí, la verdad es que ha sido una pasada. Lo que nos contaron en su día era una vergüenza, como lo mal que les trataron, la falta de trato sanitario que recibieron, hasta que por fin una empresa pública se animó a ponerles un retén de medicina privada, de la mutua privada, cuando ellos, los propios trabajadores, habían conseguido asistencia sanitaria gratuita de voluntarios. Sí, que además aprovechando el estado de alarma, los decretos, los reales decretos que están ayudando tanto a las empresas, pues esta empresa pública se quería aprovechar de aquello también, no iban a ser menos. Escuchamos mejor lo que nos cuentan los compañeros de Gijón. Junto con Adrián Rey, Adrián Serrano y Edu López, somos los 4 huelguistas de hambre de la EBI, la terminal de graneles sólidos del puerto de Gijón en Asturias. Y nuestra desescalada, nuestra salida del confinamiento, pues seguramente sea muy, muy diferente a la del resto. El 13 de marzo, cuando comenzaba, digamos, el tema de las fases y se empezaba a poder salir con cierta regularidad de casa, nosotros comenzamos un encierro y una huelga de hambre indefinida. Hoy llevamos ya 22 días de encierro y de huelga indefinida y tras 2 meses de confinamiento en casa, pues pasamos a un confinamiento todavía más estricto, ¿no? Estamos, eso, desde el día 13 de mayo, 4 personas encerradas en 16 metros cuadrados, balizado el suelo en 4 cuadrículas de 4 metros cuadrados cada uno. Y esa está siendo nuestra salida del confinamiento, ¿no? De un confinamiento pues pasamos prácticamente a un aislamiento. Ni recuerdo ya en qué fase estábamos cuando entramos, ni en qué fase estamos ahora, ni en qué fase estaremos cuando salgamos. Así que, bueno, esa es nuestro día a día, nuestra historia y nuestra desescalada, o en este caso casi más escalada. Un abrazo y resistiremos. Desde las primeras semanas, desde la primera semana, que llevamos ya 9 semanas con Basterrak, hemos tenido la oportunidad de hablar con Sandra y Jonathan del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la verdad es que ha sido un gran aprendizaje porque tienen una gran experiencia y son militantes, la verdad, de calidad, vamos a decirlo así. Sí. Nos han estado enseñando mucho, nos han estado contando las cosas, las acciones que están llevando adelante, sobre todo alrededor de todo lo que es la huelga de alquileres, ¿sí? Y todo lo que supone. Les hemos preguntado qué es lo que prevén que vaya a pasar a partir de ahora. Pues escuchamos directamente a los compañeros del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Y gracias por darnos el espacio para compartir de nuevo las experiencias. Pues como comentamos en los programas anteriores, el trabajo para el sindicato sigue siendo duro, a pesar que desde el 1 de mayo se experimentó un descenso en lo que era el proceso de negociación con inquilinas y sus respectivos caseros. Pero en estas últimas semanas ha habido un repunte y se ha aumentado el número de casos, principalmente de gente precaria, sin contrato, que contacta de nuevo con nosotras porque sigue sin respuesta por parte de sus caseros en sus negociaciones, o gente que ha conocido ahora nuestro sindicato. Llevamos a día de hoy, 2 de junio, 2 meses de huelgas de inquilinas. La situación actual es que todavía no se han activado los juzgados y las inquilinas no han recibido ni los requerimientos ni las demandas que pueden llegar a procederse. Y la gente está empezando a tramitar ahora mismo las ayudas. El problema de nuevo es que los requisitos para estas ayudas no van a tener en cuenta la realidad de las personas. Por ejemplo, acá en Canarias se activó la ayuda de emergencia canaria frente al COVID, impulsada por el Gobierno de Canarias. Hace unos días se publicó la lista con las personas que iban a recibir la ayuda. Muchas de nuestras compañeras y compañeros se han quedado fuera. A pesar de encontrarse en una situación muy vulnerable o de pobreza extrema, no llegan a cumplir todos los requerimientos que estas medidas imponen, como por ejemplo el no tener deudas, el convivir en un piso en el que nadie de esa vivienda haya recibido una ayuda, a pesar de que no tenga relación contigo, que simplemente sea un compañero que tiene su habitación y tú no compartes con él más que la convivencia. Si esa persona ha recibido una ayuda, tú te quedas fuera de poder recibirla. Entonces, de nuevo, un sistema de protección ineficaz a la hora de revertir una pobreza estructural en un país o en un territorio como Canarias, donde más de un cuarto de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión, y aquí en Canarias ya decíamos que alrededor del 40%. Entonces, ahora el Estado ha aprobado la ayuda mínima vital. De nuevo, esperamos que, como ha ocurrido con la ayuda canaria, mucha gente no la reciba. Y los que consigan el ingreso tendrán que hacer chanchullos para buscarse la vida con otro tipo de ingresos no oficiales, porque son insuficientes para vivir, dar de comer ya sea a un miembro familiar o ya ni qué decir, de una familia monoparental con hijos a cargo. Y además pagar una renta de alquiler que, como decíamos, acá está en torno a los 977 euros de media mensual, que supera ese ingreso mínimo vital en muchos de los casos. Entonces, desde el Sindicato de Inquilinas esperamos que de aquí en adelante, cuando se activen los juzgados, se lleven a cabo denuncias hacia las inquilinas que sigan sin poder pagar, una cascada de procedimientos judiciales y desahucios en última instancia. Así que desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, la huelga sigue activa y seguirá hasta que la situación no se revierta o cambiemos las formas de poder recibir las ayudas por parte de los gobiernos. Muchas gracias por contar con nosotras. Un fuerte abrazo. Bueno, pues es cierto que han estado con nosotras en casi todos los programas. Somos, bueno, las fans número uno son las amas y los aitas, pues los fans número dos somos nosotros del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Desde que hablamos con ellos, hemos hablado también con los compañeros del Sindicato de Inquilinas de San Ignacio y Deusto, también con ASET, que le hicimos a Longhi et Torri la semana pasada, y eso es una maravilla. Esto sí que se debería de extender como un virus, ¿no? Las redes de solidaridad, los sindicatos de vivienda, esos son los virus que queremos que se extiendan. Sí, esos. Esos. Eta bukatzeko, nahiko genuke astero ikutu dugun beste gai bat berriro ikutu. Zaldibar, Zaldibarreko hondamendia, zabortegia, bertan bere ari zenean, eta Joaquin eta Alberto bertan geratu zirenean. Oraindik ere desagertuta daude Eunda piku egun bertan daudela, bai, sabor azpian. Jokin, Zaldibar argitu plataforma kokideak, audio bat bidali digu, hemendik aurrera, ingo dituzten ekimenak, eta deseskala honetatik aurrera, zer egiteko asmoa duten kontatuz. Konfinamendu ondoko egoera honetan, ikusten ari gara nola deseskaladarekin mobilizazioak berartu daitezkeen, eta bueno, gure helburua badanez ikusi dugunez hasierako aldarrikapenetatik bat bera ere ez dala bete, oraindik langileek hor jarraitzen dutelako, osasun aldetik ez delako bermatu eskatzen genuena, eta erantzunkizun politikoak ez direlako argitu, guk mobilizazio fasearekin jarraituko dugu, eta orduan larun bat honetan lau hilabete betetzen diren hontan aterako gara kalera, herri ezberdinetan mobilizazio ezberdinak antolatuz, eta bueno, gure helburua izango da gaia ostera ere kaleetara eramatea, jendeak ez dezala ahaztu Zaldibarren gertatutakoa, oso larria dela uste baitugu, eta gainera orain Europako batzordea sartu izana ikerketa bat egitera Zaldibarren gertatu zenaren inguruan, uste dugu konfirmatzen duela ere honen larritasuna ez dela bakarrik inguruko herrieri dagokion zerbait, baizik eta oroar gizartea antolatzeko eta jokatzeko modu irregular batzueri dagokion zerbait. Orduan hori, uste dugu ere orain badatorrenez hauteskunde kanpaina, ikusi beharko dugu alderdiek ze jarrera hartzen duten, baina horre presente egon nahi dugu, uste dugu euskal gizarteari orokorrean dagokion gai bat izan behar dela, eta presente eztabaidatu beharrekoa, eta presente egon beharko dela datorzen hilabeteetan, komunikabidetan, alderdien arteko dialektikan, eta orokorrean jendearen iruditerian, esan dezago. No hemos podido tener un audio de Riders por Derechos, que también somos seguidoras de ellos, y es porque han estado en una reunión con la ministra de Empleo después de 3 años luchando, por primera vez creo que ha sido que se han reunido, y han salido con un compromiso de un proyecto de ley para blindar los derechos laborales en la economía de plataforma. Ya veremos a ver cómo apuntalan esto. Y por otro lado, avisaros de que el próximo domingo, 7 de junio, a las 11 de la mañana, hay una convocatoria en Jardines de Albia, Justicia para George, todos sabemos, ¿no?, el asesinato de George Floyd a manos de un chacurra, y bueno, el domingo han convocado una concentración en los Jardines de Albia a las 11 de la mañana. ¿Y qué nombre le vamos a poner si no es chacurra, no? Sí, no, o sea, le podemos poner otro nombre. Es un asesinato a sangre fría, o sea... Sí, se ha organizado un grupo en Bilbo en torno a nivel, están en la red estatal que se han organizado, ya de momento hay confirmadas Madrid, Barcelona. Canarias, Barcelona, Murcia y Bilbao. Están en una plataforma a nivel estatal y prometen acciones. O sea, viene calentito el verano, no solo por el clima. ¿Y qué más, Miquel? Pues esto es todo por hoy. La verdad que yo he disfrutado del estudio. Sí. Estaba un poco intimidado, pero me quedo en el estudio. Me gusta mucho. Sí, avisaros también de que vamos a tomarnos un pequeño descanso. La semana que viene pondremos una repetición. Hemos elegido el programa de los cuidados al centro, Saintza Erdigunera, porque... es uno de los más intensos y de los más necesarios, y volveremos con más fuerza. Muchas gracias por haber estado escuchando Basterrak. Es que ricasco. Es que ricasco. Gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. Pues Can't anybody see? You've got a world to find. Never find our way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? Feel this wrong.